apoyo que el rabo menea la cola pa' abajo. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar.